Acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Seguimos en Ofrendas Urbanas, son... Ah, no esta muma que le gusta decir la hora, pero la puede decir Fer. Hago de muma, son las 21 casi y 15, a pasito de las 9 y cuarto. Y estamos con nuestros invitados de esta noche, trajimos un grupo de música llamado Bicho Feo. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias a ustedes. No voy a preguntar quién es el bicho feo porque es de mal gusto. No sabemos qué nos van a responder. Sí, más que nada por eso. Claro. Por la respuesta, un poco de miedo tenemos. Bueno, ¿por qué no se presentan y nos cuentan qué instrumento tocan cada uno para la gente, sobre todo? ¿Qué? Bueno, dale. Nos presenta Gato, que tiene voz de locutor. Creo que cada uno se puede presentar. Está bien, sí, Gato Levi. Chicos, no se peleen. No, es siempre lo mismo. Vamos, siempre lo mismo. Vamos. Es así. Yo soy Gato Levi, soy percusionista. Yo soy Lean. Soy guitarrista. Y soy Evi y soy la gringa. Y toco charango y canto. Charango, la gringa que toca charango. Es muy raro. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bien, ¿en qué anda Bicho Feo? Bicho Feo está volando, tocando mucho, por suerte. Lugares favoritos como la playita, es un centro cultural re lindo. Uh-huh. Tocamos mucho en ese tipo de lugares. Este domingo estamos tocando en Antidomingo. Sí. Ajá. Es un muy lindo lugar en el barrio de Saavedra. Rica comida, buena onda y buena música. Y nada, seguimos armando, componiendo, disfrutando mucho de tocar y de las canciones. Uh-huh. Tienen, ¿cuánto tienen de juntos con Bicho Feo? Van a ser año y medio, dos años. Sí. Un par de años. Sí, dos años. Arrancamos... Año y medio, porque fue octubre de 2011. Sí. ¿Se conocieron acá o...? Nos conocimos acá. De viejo. No, acá en Buenos Aires. Acá en la tribu. No, acá en la tribu. Ah, yo... Recién. Sí. No, contale, Sebi, si querés. No, yo y Lean conocimos cuando venía acá para estudiar un programa de intercambio en, no sé, fue otoño de 2010. Y Evi llegó a Argentina, se compró el charango, ella toca la guitarra, pero quería un instrumento que lo pueda llevar y el objetivo era recorrer toda Argentina, entonces quería un instrumento chiquito para... Claro. Para pasear. Y se compró el charango y... El segundo día que estuve acá. Lo empezó a tocar, yo tocaba la guitarra. Juntamos, después Gato que nos escuchó, nosotros necesitábamos un percusionista, nos escuchó, hablamos y se sumó. Y me sumé. Sí. Importante aclarar que Evi y Lean son novios. Porque ahora entiendo todo. Sí, claro. Sí. Bueno, lo dice hasta en la gacetilla. Es una linda historia. ¿Es una historia de contar? Bueno, ya nos la van a contar entonces. Pero lo que podemos hacer es... podemos escuchar un poco de la música que hacen. Así seguimos hablando ya con un poco más de conocimiento sobre quiénes son los Bichos Feos. Dale, buenísimo. ¿Qué van a tocar? Primero vamos a tocar Ecos. ¿Ecos? Sí. Sand of our bedroom floor. Will you love me? sun, speaking to them all night, trying to get those same words right. They're only echoes, ooh, ooh. Only echoes, ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Onda Into the Wild, ¿viste esa música que podía estar tranquilamente musicalizando esa película? Yo tenía una pregunta para hacerle, pero que ya me la respondió él. Digo, él tocaba hard, heavy metal, hard rock, todo. Sí. Y dije, ¿cómo este chico que me imagino tocando, viste, con tapping a pleno, prendido fuego y distorsión, pasó a tocar indie? Se enamoró. La conoció a la y le importó todo, nada, descarajo, y el chabón tocó indie nunca más. ¿Qué guitarra le toco? La guitarra que quieras, mi amor, hacemos la música que vos quieras. Me parece perfecto, pero ahí entendí todo. No fue tan así, no es tan así. Yo sí, vengo tocando en bandas hardcore desde los 14, 15 años. Pero siempre tuve una acústica en casa que, a la cual no le daba mucha bola. Así que por eso dije, no es tan así, es más o menos así. Es bastante así. Pero sigo tocando esos estilos. Yo tengo otra banda que... en la que seguimos poniéndole un montón de distorsión y pisando pedales. Exactamente. ¿Y de qué habla esta canción? Para la gente que no sabe inglés o los que sabemos algo y no entendemos del todo. Bueno, muchos de nuestros temas están basados en cuentos de hadas, como de Hansel y Gretel y algunos polacos que me contó mi abuela, que era polaca. Mira, justo recién escuchamos un artista polaco acá, en el tema anterior. Lo teníamos preparado. Sí. Vamos cambiando de nacionalidad, de acuerdo. ¿Todas las canciones son en inglés? Sí, escribí algunas en castellano, pero no sé, tengo poca vergüenza. ¿Vos sos polaca? No, soy de los Estados Unidos, pero mi familia. No, porque es interesante por ahí también un poco de lírica en polaco, como algo curioso, ¿no? Sí. Pero es diferente. Voy a decir algunas cosas, pero no muchas. Como, jak se masz, es ¿cómo estás? Bueno. Bien, bien. Bien, bien, bien. Che, ¿qué tienen grabado? ¿Tienen disco grabado? No llegaron al disco aún. No, por ahora solo tenemos un SoundCloud, un demo, pero estamos grabando otro ahora. Sí, estamos grabando ahora. Tenemos 5 o 6 temas que grabamos hace un año, los subimos a un SoundCloud. Tenemos algunos videos que están en YouTube. Ahí, uno de esos videos lo hicieron, en realidad nos lo hicieron de onda, a modo de flyer, y íbamos a tocar y en vez de hacer un papel dijeron les hacemos un video y lo promocionan con el video. Y lo subimos y lo dejamos porque la verdad es que está muy lindo. Y después hay un par más de videos en vivo y hay uno de Evi sola que está buenísimo. Volviendo un poco a lo que contaban del cuento de hadas, pensaba, ¿no? Qué loco que yo, sin entender lo que estaban cantando, que suele pasar mucho eso. Uno percibe o siente el espíritu de la canción sin entender la letra, ¿no? Sí. ¿A qué se lo adjudican? ¿Cuál creen que es la marca, digamos, de ese clima, de esa atmósfera que tienen? Oh, no sé. Mirá, viste, no me acuerdo tu nombre. Pablo decía, viste, venís de otro estilo y bla, viste que en otros estilos uno se esfuerza más para ser el más, viste, para ser más virtuoso, para ser más, qué sé yo, para tocar mejor, superarse. Y acá lo que dijimos es, hagamos lo simple, sí. Y con eso simple tratemos de, claro, de transmitir lo que queremos transmitir. También la mayoría del tiempo escribimos la música primero y después yo pienso en qué cuento. No sé, ¿qué historia? Se parece a esa melodía. Claro. Uh-huh. Sí. Es cierto, hay algo de esa simpleza que se respira. Lo bueno que se respira. De todo esto es que si te pasó eso, para nosotros, misión cumplida. Uh-huh. Está buenísimo. Cuando ellos me propusieron a mí sumarme desde la percusión, en realidad al principio estaban buscando un baterista. Uh-huh. Yo no, soy muy malo en la batería y por eso decidí proponerles una percusión. Pero, no, digo, lo que les propuse es algo muy simple. Es tan solo un color, un brillo, un algo que era sumar desde ese lugar, porque me parecía que si no era demasiado. Esto que decía Lean y lo que contaba Evi también, desde la construcción de los temas, es desde ese lugar y es como muy, muy simple y muy auténtico. Entonces, si eso que creemos que sí se puede transmitir, como vos lo decís, para nosotros es un placer inmenso. Claro. El gato tiene un montón de chirimbolos, ¿viste? Para tocar de percusión. Sí, tiene otra banda también y en esa banda usa todo el chirimbolaje. Y con nosotros trae siempre los mismos tres. Y le decimos, dale, pero traete ese que... Ese bolso divertido. Hacerlo simple. Pero después entendimos que tiene razón. Sí, quiero decir. Así es mejor. Siempre quiero ser la grande. Sí, me quedó una duda antes. Paul, una cosita. ¿Viajaste al final o no? ¿Te quedaste en Buenos Aires? Ah, bueno. ¿Te fuiste con el charango para Argentina? Sí, no sé, volví a los Estados Unidos y después. No, pero eso te pregunta por Argentina, por el país. Ah, no sé. Viajamos, sí, viajamos. Ahí va. Claro. Bueno, sí, hemos viajado. Viajamos, sí, por la Mendoza y no sé, otros lugares. Estuvimos en Mendoza, Córdoba, no me acuerdo. Difícil, estoy ganando en pesos también y quiero viajar, pero gasto toda mi plata en visitar a mi familia una vez por año. Claro. Porque si no, me van a matar. O sea, chicos, ¿tenemos algún tema cortito para escuchar antes de ir a la tanda, si después seguimos? Sí. Tres sí. Minutos, un tema, sí. Digamos, cortito, sí, sí. Pero... Una canción. Una canción. Vamos. Dale. One, two, three, go. Thank you. Empieza a las 20, termina a las 22. ¡Arte accidental! ¿Ustedes querían culo? Seguimos con los chicos de Bicho Feo. Estamos como todos medio incomunicados. Con los lindos de Bicho Feo. Nos estaban contando por qué les habían puesto Bicho Feo, pero no saben muy bien. Así que pasemos a la siguiente pregunta. Es fácil, es porque cuando vino a Argentina escuchaba a mi vieja que le decía a mi papá Bi. Y dice, pero ¿por qué tu viejo se llama Héctor? ¿Por qué le dice Bi? Y digo, es el corto por bicho. Y digo, bicho, pero bicho es algo feo. Sí, bueno, le tuve que explicar que era por bicho, el juego de palabras de bicho, bicho feo. Claro. Y ahí quedó. Bicho feo. Bien. Y es mejor que le diga Bi a que le diga bicho feo. Le dice no, Maris. Volvamos al Bi. Bueno, chicos, ¿Qué se viene? ¿Qué tienen ahí en la agenda? ¿Están por tocar? ¿Están por grabar? Estamos por grabar y grabando. Ya hay algunas violas grabadas. Y estamos en eso. Y este domingo estamos tocando en el Antidomingo. Empieza a las 9 de la noche. Es en Pinto 4860 en Saavedra. Así que ya al fondo. Nos esperamos. Uh-huh. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Empieza puntual, así que los que vayan tempranito. ¿Valor de la entrada? Valor de la entrada es una consumición mínima de 30 pesos. Bien. O sea, entrada que se convierte después en una rica cerveza, lo que quieran. Y en un bonito show. Sí, señor. Bueno, chicos, buenísimo. Gracias por venir. Gracias. Lo que hacen. Éxitos. Gracias. Antes de irse, igualmente, falta una parte importante que es en la que nos van a dejar su ofrenda urbana. Y me dijeron que Ivy iba a empezar a contarnos algo. Dale. Bueno, recuerdo un día, en mi tercera semana en Buenos Aires, estuve parada en la mitad de 9 de julio esperando cruzar. Y fue un buen día. La hice reír la viejita que me vendió un vestido vintage en Quinta Avenida. En esa etapa era un gran logro para hacer a alguien reír, porque mi castellano era terrible y casi no podría comunicarme. Conocí a Leandro algunos días antes y todo andaba bien. Estuve caminando a Retiro para encontrarlo y tomar el tren a su casa en Los Poborines. Bueno, era tardecita, uno de los últimos días de verano, cuando la luz es pesada con el calor y todo le parece irreal. Miré a mi derecha y vi el obelisco. No me gusta el obelisco, es un poco fálico, en mi opinión. Usted también tiene uno, ¿qué? Y no es como esta ciudad necesita más influencia masculina. Pero igual, en ese momento, mirando el obelisco con todo el ruido, tráfico, con toda la gente volando por todos lados, feliz por la primera vez en mucho tiempo, en una ciudad muy lejos de todo que vivía antes, bueno, me di cuenta que Argentina tiene mi alma. Y ya fue. Sí, se llegó, perfecto. Buenísimo, la visión de un extranjero, siempre es. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, otra, ¿alguna más? Yo tengo una, digo, en zona norte, en Florida, y hay un grupo de artistas plásticos que no me conocen, pero me gustaría mucho que me conozcan y conocerlos. Se llaman Triángulo Dorado y hacen unos murales increíbles. Son los tres, creo, egresados de Bellas Artes y hacen unas cosas zarpadas. Me produce mucha alegría caminar e ir encontrando por mi barrio diferentes obras de estos genios. Así que si me están escuchando, vengan el domingo. Sí, habrá que verlo. Bueno, Triángulo Dorado. Triángulo Dorado. Bueno, chicos, gracias, en serio, por venir. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Éxitos. Toda la información de los chicos está en nuestro Facebook, la fecha del domingo. Ah, tienen una página. Tenemos un... Larguen. Una fanpage en Facebook. Ajá. Los buscan como Bicho Feo. Ajá. Igual, como decían, toda la info de la fecha del domingo, nuestro SoundCloud y el link a Facebook está en la página de ustedes, de Ofrendas Urbanas. Sí. Ahí ya está todo actualizado, con unas lindas fotos también. Así que ahí pueden buscar todo y buscarnos. Buenísimo.